Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mandibuleando Podcast, el podcast de series del canal El Lado Oscuro. Mi nombre es Pablo Gabriel Camaraza y del otro lado se encuentran conmigo Martín Gonzalo Cabral. Señor, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Y también tenemos a Mael Morhor. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Todo bien. En el episodio de hoy, como habrán leído en el título, vamos a hablar de una serie inglesa llamada Utopia o Utopía, depende de cómo la encuentren ustedes. Es una serie producida por Channel 4, una productora que, por lo que estuvimos viendo, bastante conocida, ¿no? Que de su mano también vino The Misfits, una serie de superhéroes, ¿no, Mael? Si no me equivoco. Sí, superhéroes urbanos. Pides sí, con poderes. De baja calaña. Poderes, claro, los underdogs, ¿no? Los, Después también tenemos Black Mirror, una serie que de hecho con Utopia tiene algunos puntos encontrados, del cual hablaremos más adelante. Sí. Y además tenemos a The IT Crowd, esta comedia medio techie, ¿no? Que sí, también tendría puntos encontrados con Silicon Valley, de la cual hablamos en el episodio anterior. Pero bueno, ya hablaremos de esas series más adelante. Vamos a comentar un poco. En esta parte decidimos, por una cuestión de organización y para que sea más fácil de oír, vamos a dividir cada serie o cada episodio en dos partes, el lado A y el lado B. En el lado sí. A, que es el que están escuchando en este momento, vamos a hablar del programa de televisión sin spoilear nada. Vamos a repasarlo un poco y vamos a opinar de si es un programa que recomendaríamos o no y por qué. Y sí, en el lado B, si ahí entraríamos bien a full con el análisis de todo lo que pasa en la trama, del guión, de los personajes más en profundidad y todo eso que quizás a la gente que no vio la serie no va a entender nada. Claro, así o no que le interesa o no quiere arruinarse la diversión. En efecto. Así que si ustedes están aquí para saber si Utopia es una serie para ustedes o no, bueno, vamos a arrancar entonces con el análisis propiamente dicho. Bueno, antes que nada, es una serie de dos temporadas. Sí. Una tercera temporada se barajó en algún momento, por lo que estuve investigando. Después Yo leí en algún lado que el creador, recordame el nombre, que era Dennis Kelly. Dennis Kelly, exactamente. Que él tenía ideado para 4 temporadas. O sea, digamos, él seguro quería hacer 4 temporadas. Sí, lo que pasó, si van a hacer 2, lo que pasó fue que Channel 4 dijo, mirá, necesitamos el espacio para otras nuevas series, a pesar de que el rating los acompañaba y demás. Y también salió que estaba la oportunidad de que David Fincher la llevara a HBO, o sea, la adaptara, porque viste que los Yankees tienen esto de que hacen remakes de absolutamente todo, aunque esté en inglés. Claro, aunque esté en inglés. No pueden con su genio. No pueden. No es un tema del lenguaje directamente. Y que la llevara a HBO. Entonces tampoco le dieron mucho más empuje desde el canal, porque pensaron, bueno, el tema no. Claro, hasta donde yo sé, HBO adquirió los derechos de Utopía, le iban a hacer y se cayó por su propio peso aparentemente, pero nada, quedó ahí. Entonces, en realidad, Channel 4 se quedó sin los derechos, entonces no lo puede continuar. Claro, en realidad lo que se cayó no fue por su peso, sino por los pesos que pedía David Fincher para la producción. Por la cantidad de dólares. Y bueno, HBO no quiso. Y de todas maneras, o sea, porque ya arrancar así da la sensación de que es una serie inconclusa. Pero yo creo que con las 2 temporadas que tiene, cierra bastante bien, digamos. Es una serie que es bastante redonda. O sea, podría continuar. A mí me da la sensación de que si hubiese continuado, sufriría un poquito de la cosa medio Prison Break, ¿no? Que Prison Break era una serie que estaba pensada para una temporada, después salió una segunda que no estaba tan mal, y bueno, ya de la tercera para adelante es un... Es una caída libre en trineo, ¿no? Es una espiral. Sí. Sí, pero lo que tiene Utopia es que en realidad, obviamente es un final abierto, pero no del plot principal. Entonces, no es como que está mal. Digo, eso supongo que lo vamos a escuchar más en el lado B y lo vamos a hablar más en el lado B de este programa. Pero cierra. Digo, sí, todo cierra, lo que te cierra. Tiene que hacer te cierra, no hay ninguna cosa muy loca. Claro, no es como que te deja, uy, está a punto de morirse y no se murió. Claro, no, sí, eso sí. No. O sea, sí. cada temporada maneja un arco que empieza y cierra, y digamos, es un paquete cerrado, digamos. O sea, podría continuar, faltarían unas cosas, sí o no, veremos, digamos. Pero digamos, cada temporada es un, claro, es un arco claro. dramático en sí mismo, o sea, es una unidad dramática en sí mismo. Argumentalmente, podemos desmenuzar la serie, ¿no? Un grupo de gente se junta en internet porque hay una historieta de culto que de la cual muy pocos leyeron algo, y se sabe que el tipo terminó el que la creó terminó encerrado en un manicomio. Y hay unos foros de internet donde hay gente que dice, mira, conseguí una página, conseguí la página 2, yo me acuerdo haberla leído, tengo una fotito, alguna cosa así. Y estos tipos se juntan, por primera vez dejan la parte virtual de internet, digamos, y se juntan en persona para hablar de esta, porque supuestamente uno de ellos consiguió la segunda un pedazo. Parte. La segunda parte. Un pedazo. La segunda parte, es exacto. ¿Cómo continúa este The Utopia Chronicles, creo que era, ¿no? Sí, y bueno, y ahí es donde se desencadena todo lo que pasa. Exactamente. Sí, bueno, y después, bueno, ¿por qué cada uno se acerca a la... Claro, ¿por qué cada uno se acerca a la historieta? Bueno, ahí sí. Se verá, se desarrollará en los 12 capítulos, pero en realidad en los primeros 6. Pero bueno... digo, el desencadenante es, se juntan tipos que se ven a través de un foro en busca de esta cosa, y bueno, pasan cosas. Que es la parte más divertida, digamos. Sí. Es muy difícil esta parte, muchachos, del lado A, porque No, bien, o sea, digamos, tampoco es que tenemos que spoilear todo, pero digamos, podemos contar un poco más de qué va la trama sin, claro. sin arruinar, sí, sí, sin arruinar nada, digamos. A ver, sí, es una serie. Es una serie de un género que podríamos llamar como el conspiranoico, ¿no? O ese género de conspiración barra paranoia. Sí. Exacto, conspiranoia. O sea, que hay algo en esa historieta que genera, ¿no? Toda esta cuestión de la conspiración. ¿Qué es lo que produce? Sí, porque viene, digamos. Queda establecido desde casi los primeros minutos. Que hay algo en esa historieta que mueve a mucha gente que la desean. Entonces, digamos, claro. toda la conspiración viene de ahí y a través de ahí. Claro, bueno, gente poderosa y que no tiene problema en contratar a quien sea para conseguirla. Exacto, eso iba a hablar de la primera escena, del primer episodio, ¿no? Que ya que son los primeros 5 minutos casi, ya te muestra a una dupla de personajes y ya te muestran de... que son capaces de asesinar a sangre fría a niños inocentes, no importa nada. Y con extrema violencia. Más o menos en realidad. Pero bueno, sí, ponele. Sí, es violencia, pero no es cizaña, digamos. No es como que están ensañados. Pero sí, claro. Es violento, definitivamente. Sí, sí. Digamos que todo esto, con tal de conseguir la historieta, y ya arranca la serie con una pregunta que es. ¿Dónde está Jessica Hyde? ¿No? Que es como una de las preguntas que se vuelve medio... Sí, es como el leitmotiv de la serie. Exacto. Ahí está. ¿Dónde está Jessica Hyde? Es el leitmotiv de la serie, exactamente. Claro. Y bueno, y así arranca la serie. Y ya la serie arranca con un tono, ¿no? Porque, es como que ya te demuestra una personalidad muy interesante. Más que nada a nivel estético. O sea, bueno, a nivel personajes está muy bien. De hecho, había una cosa medio ahí... en los personajes, en cómo se planteaba, una cosa medio como casi cómica, ¿no? Porque de repente cae uno de los tipos estos de los matones y cae con un traje súper llamativo, ¿viste? Colores bien fuertes, con una valija, también una valija amarilla, fluorescente, ¿viste? Hermosa, que la quiero tener desde que la vi, la quiero tener para llevarla al gimnasio. Bueno, ¿sabés qué? Estaba leyendo los sabías qué, digamos, de la serie, que comentaban que tanto la valija como los trajes de Lee, uno de estos matones. De los personajes. Sí, uno de los personajes, están hechos específicamente para la serie. Así que hay bastante chance de que la valija no la vayas a conseguir en una. No, nunca jamás. Bueno, es muy rara. La valija es rarísima, es como si fuera una cosa medio plástico duro, bastante violenta, ¿no? Sí, media impermeable. Un color muy raro. Pero bueno. Sí, también eso, digo, bueno, que eso lo podemos llegar a hablarlo. La cuestión estética marca mucho la serie y creo que es lo que más nos llama la atención, más allá de la violencia y de la conspiranoia de fondo. Digo, la idea de que hayan elegido ese amarillo para el... Sí, para tipo, el que sea el color tipo, motivo de la serie, o sea, porque es un color que se repite todo el tiempo. Se repite todo el tiempo, eso marca mucho también las decisiones que hacen que Utopía sea la serie que, bueno, vamos a ver si se recomienda o no se recomienda, ¿no? Dale. Claro. Bueno, pero es muy interesante, ahora hablamos en lo técnico, pero para cerrar la parte argumental creo que está... Es como que ya el primer episodio, es un muy buen primer episodio para plantearte más o menos cuál va a ser la base de toda la serie, ¿no? Esto de que tenés a la gente que tiene la historieta, tenés a lo que llaman The Network, que es como esta agrupación medio maléfica que quiere conseguirla, sí, que tiene los medios para hacerlo y que va a asesinar a quien necesite asesinar para hacerlo y... De repente tenés como toda esta historia que se te va planteando y es más o menos lo que arranca y termina al final de la serie, ¿no? Es como se desenvuelve todo este encuentro entre los sobrevivientes, si se quiere, o entre los que tienen la historieta y que están escapando todo el tiempo de la network y la misma network que los busca y quiere conseguir la historieta y quiere conseguir el secreto que en ella se encuentra. Exacto. Totalmente. Y bueno, ahora sí, técnicamente, porque digamos, en base a este argumento, uno podría pensar que la estética de la serie podría ser como algo más oscuro o más, como, viste, apocalíptico, si se quiere, ¿viste? Todos conocemos que en general las series que son medio así de conspiranoia son como más celestes, sí, ¿viste? Medio más apagadas, oscuras, colores fríos. Claro, y esto es increíble cómo se aleja, pero... por oposición, ¿no? Porque de repente vos te pones a prestar la atención a los decorados, particularmente en la segunda temporada, los colores de todo, o sea, no, las casas no son pintadas de blanco, las casas son pintadas de azul flúor, ¿viste? Bien fuerte, digamos, si aparece una taza en primer plano va a ser de rojo chillón, ¿entendés? Sí, sí, sí, bueno, aparte las locaciones, digamos, todas son como... tiene como una pulcritud obsesiva, o sea, son tan... está todo premeditado, digamos, los colores, o sea, no hay nada que sea visualmente feo, sucio u oscuro, digamos. Es más, otra de las cosas que tiene y que manejan mucho son los planos abiertos. Sí. Uno normalmente, cuando, si vos lo que querés demostrar es opresión, es no sé, a ver, algo, un ambiente molesto, intentás hacer planos cortos, chiquitos. Sí, sí, cerrás los planos y dejás todo fuera de plano para, claro, digamos, generar tensión. Y acá es justamente lo contrario, vas a ver mucho campo abierto y los personajitos chiquititos en la pantalla, digo, planos muy abiertos. De repente, no digo, bueno, sí, calles, cuando ves una calle y la ves completa, ¿entendés? No ves un pedacito de calle nada más, no ves el auto y la rueda nomás. Cuando ves persecuciones pasa lo mismo, digo... También hasta en ese punto es disruptiva, porque supuestamente tiene que molestarte lo que te está mostrando por el sentido que le quieren dar, pero a la vez te muestran imágenes que son hermosas. O sea, sí. Es hasta bello para los ojos verlo, y decís, no me tengo que sentir bien al ver esto, supuestamente, porque sí, es sí, una serie, no sé, digo, por ejemplo, a la serie le pegaron mucho los críticos por el tema violencia. Porque es muy violenta, a mí para mismo el primer capítulo, ¿no? Digo, pero después hay otro que es peor todavía. Y le pegaron tanto que hasta los ejecutivos del canal hubo una tragedia, no quiero contar mucho sobre el capítulo, pero hubo una tragedia en la vida real y muchos dijeron, loco, esto se parece demasiado. Ah, sí, y tuvieron los ejecutivos de la cadena del canal... Sí, en el capítulo, bueno, que después podemos llegar a hablarlo mejor, pero pasa algo en un capítulo que es muy parecido. Contanos lo mejor en el lado B. En el lado B, pero bueno, lo importante es que tuvieron que salir los ejecutivos del canal y decir, bueno, tranquilos, no es para tanto, qué sé yo, y bancaron mucho a la serie, porque salieron viste, la clásica liga de madres de no sé qué, a decir, esto es mucho, hay mucha sangre, hay mucha violencia explícita, qué sé yo, pero a la vez... Es como decíamos antes, toda esa violencia explícita que hay y demás, sí, está re bien hecha. Y aparte está enmarcada digamos, en estos cuadros hermosamente dibujados. O sea, digamos, los colores vívidos, los colores chillones, los colores cálidos. Y dentro de esos cuadros tenés una violencia extrema. Entonces, digamos, tenés esa dualidad o ese contrapunto de esos dos mundos. Claro. Los interrumpo un segundito. Una cosa que no mencionamos, que en realidad es casi el puntapié de la serie, es que está planteada medio en un presente barra futuro medio distópico, porque la serie arranca con la voz en off de un reportaje o de un tipo un noticiero diciendo que se está acabando la comida y el combustible en todo el mundo. Como que de repente ya te plantean de que las cosas están como yendo a la mierda, que no quedan tantos años por delante de... ¿no? Sí, es tan así, me parece que es como así te lo comentan al principio, te dicen así como se están acabando las reservas de todo. Como que sí, pero también puede ser, un tema de que te están mostrando, más por cómo sigue la serie, y de nuevo, quizás lo podemos hablar mejor en el lado B, pero más allá de eso es, estos tipos están como en ese mundo, metidos en ese mundo de... no conspiranoia, pero de que la vida es eso. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Vamos de nuevo. Ahí yo no sé si es tan así. Me parece que no es que es un futuro distópico o un futuro, sino que es más como un futuro posible, ¿sí? Es un más por cómo sigue luego la serie y hacia dónde va esta conspiranoia, digamos. Me parece que es como que te lo tiraron como para que vos tengas una idea de que eso puede llegar a pasar. Sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Para mí no es un futuro, no. Para mí de hecho está ubicado en el presente, que dicho sea de paso, la filmaron desde el año 2013, la primera temporada, y 2014 la segunda. O sea, para mí es contemporáneo al tiempo que sale. Pasa que es un detallito que te lo ponen como para decir, bueno, en la mente de esta gente pasa esta cosa, ¿entendés? Entonces, como decís, hasta cómo lo ponen, es en... Te lo ponen de fondo en un... ¿Entendés? En un coso de tele te están diciendo pasa tal cosa. No es como que te ponen en un impreso. ¿Entendés? Un impreso en la pantalla. Se está cayendo el mundo. Que claro, yo, uno podría imaginar eso, ¿no? Imagen de tipos científicos investigando y abajo impreso que dice... No quedan granos de arroz en China, ¿viste? Una cosa así. Claro, algo así. Sí, algo así. Por eso, pero está bueno pensarlo. Mira, a mí no me había llegado que quizás a alguien le puede llegar como que es en un futuro cercano, pero más futurista, digamos, más fantasioso. Está bueno. Es interesante que lo hayas visto así. Igual no tiene elementos que te lo ubiquen en el futuro. O sea, está bastante ubicada en el presente. No, nada, al contrario, es súper contemporáneo. Es actual, súper contemporáneo, sí, no tiene nada. Claro. Pero bueno, ni siquiera, todo, sí. Ni siquiera la supuesta tecnología que tiene The Network es muy especial, que digamos. Digo. Usan Windows muchas veces. Sí, puede ser. Eso debe ser porque son ingleses y no yankees, si no serían Mac, obvio. Claro. Bueno, pero siguiendo, ¿no?, la idea de que lo que se te plantea al principio de la serie, más allá de que pueda llegar a ser verdad o no, es esto de que... Sí, el mundo está hecho mierda. En debacle. Todos los capítulos arrancan con una imagen de un pastizal de un color súper... Vibrante. Súper fuerte, súper vibrante. Que en realidad lo que da a entender es casi lo contrario, ¿no? Como que... Ajá. De que todo está bien. Claro, uno podía pensar que, pero pará, si hay falta de alimentos, pero mirá qué violeta que es esa planta, ¿no? Y la tenés ahí en primer plano. Y bueno, me quedé pensando, vos antes comentabas lo de que había sucedido un... Digo, perdón, más allá de eso, digo, esto de que la serie es muy violenta y que hay mucha, como mucha cosa explícita. Hay una escena, creo que es en el primer episodio, donde hay un personaje que se está cayendo y... Digamos, si estás viendo una situación bastante fea, pues es un personaje que va a caer contra el pavimento y... Sí, nada, no lo va a detener nada. Y la va a palmar ahí. Sin embargo... Pero el cuadro es hermoso. Claro. Digamos, la puesta en escena, ¿no? La fotografía. Simetría. Sí. Es increíble. De hecho, cuando vi a la serie dije, esto es tipo un Wes Anderson de... Medio mórbido, ¿viste? Medio morboso. Porque de repente vos mirás... Y tenés muchos encuadres muy simétricos. O sea, los planos están muy abiertos. No es nada como bien cerca de los actores, sino que vos podés apreciar muchísimo de lo que es la arquitectura, de lo que son las habitaciones, ¿no? De hecho, hay una habitación en particular que es una habitación muy lúgubre, muy negra, que todas las paredes son negras con tallados que dan tipo tallado medio siglo XVI, ¿no? Por lo que sí. Parecería. Uh-huh. Y vos tenés sí. La capacidad de ver bien en detalle todo, ¿no? Y digo, podrían haberse quedado en simplemente agarrar un, no sé, a los personajes con un escritorio en el medio y iluminarlos más o menos bien y listo. Pero no, sí, acá se tomaron el trabajo de buscar sí, ese sí. lugar o hacer ese lugar. Claro, no terminar en el clásico como es el lugar de ahí de reunión de los villanos. Le ponemos el cono de luz negra y nada más, ¿entendés? Claro, no se nota un laburo de cuidado, ¿no? De lo que es toda la escenografía, de lo que son las ambientaciones. Digo, tiene bastante filmado en, como dicen, exteriores esta serie. No, sí. No sé. Un poquito de lo que hablábamos de Silicon Valley en el episodio anterior. Digo, no es una serie de locaciones, de que tenga tres o cuatro lugares fijos, sino que tenés bastante y tenés muy variado todo. Y sí. Es súper rico en ese sentido, porque todo te va a parecer hermoso, incluso cuando la están pasando igual, como el orto. Eso que estás diciendo me parece que es medio insignia de la televisión inglesa. La televisión inglesa suele aprovechar mucho la vida al aire libre o salir a grabar afuera. Porque ellos tienen lindos lugares, lindos visuales. Pero a la vez, fíjate, por ejemplo, productos como Doctor Who, esto de cabo casi todo de escenografía, o sea, casi todo estudio. Sí, es verdad, pero hay varias que no. Ponerle Black Mirror, claro. Tiene mucho también visual, bueno, mucho en campo, mucho. Pero ojo, porque ahí es donde yo no sé qué tanto no es Channel 4 y esta, la productora de esta claro. Gente, de Dennis Kelly, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, se me fue, después les digo. Pero no sé si no es tanto el de él esto, ¿eh? Ah, mira. Me parece, porque digo, Misfits es igual. Como dijimos, digo, puede ser, ¿eh? No sé, la verdad, lo tendría que ver. Acá, Kudos Film, que es parte, es la productora de donde está Dennis Kelly y demás. No sé, digo yo, ¿eh? No, puede ser. Yo, o sea, ahora me viene a la cabeza ponerle Downton Abbey, que también tiene mucho verde. Estaba viendo hace poco una que se llama Last Tango en Halifax, también inglesa, y también tiene mucho de. Puede ser. De la zona esta rural de los ingleses. Y digamos, veo mucho de mucho campo, mucho sí. Verde. Y, digamos, me vino eso a la mente cuando lo decía. Sí. Puede sí, ser una sí, cuestión sí, de sí. Ellos, del folclore inglés que quiere mostrar sus campos, qué sé yo. Podría ser. Sí, una de las cosas que. Una de las cosas, perdón, que me, a mí me, más me quedó cuando. Lo dije fuera de micrófono y lo vuelvo a repetir porque para mí es lo más interesante que tiene Utopía, es que hay hasta cuadros que son comiqueros, hay como encuadres que son viñetas, o sea, para mí hay pedacitos que hasta tienen la estética del cómic, entonces sí. eso también también estamos hablando mucho de la estética y demás, pero es eso, o sea, es un, o por lo menos a mí me pasó, es una historieta hecha serie. Sí. Serie de televisión, eso a es mí, increíble. Mira, yo cuento cómo llegué a la serie. Yo vi el tráiler, digamos, de la serie. No me acuerdo en quién me lo pasó, dónde lo vi. Y dije, o sea, me impactó visualmente. Y dije, o sea, no sé de qué es la serie, porque el tráiler no te dice poco y nada. Y la terminé de ver y dije, quiero ver esto. O sea, me gustó visualmente y quiero verlo. Después veo si la historia está buena o no, pero quiero ver visualmente esto, digamos. Entra mucho por el lado visual. Sí, completamente. De hecho, ya en un ratito pasaríamos a ese punto, pero creo que la que la hace como serie destacable, ¿no? Es justamente eso, porque quizás argumentalmente no es tan fuerte, o sea, no es lo suficientemente fuerte como para destacarse tanto de ese punto. A mi entender, ¿no? Pero visualmente... Podemos discutir bastante. No, sí, yo diciendo. Creo que ambos disienten. Sí. Pero por eso, si pasamos a la pregunta de si la recomendaríamos o no, que es, de hecho podemos pero pasar ya. Podemos, ¿no? Estar de acuerdo. No sé si es tan largo. Yo creo que la recomendaría, pero principalmente por eso. Porque es una serie muy linda para ver, en particularmente si la consiguen en 720 o en 1080, digamos, una buena calidad para ver en un tamaño más o menos grande. ¿Cómo? Sí, definitivamente. Va de 10. Ah, definitivamente. De 10. Sí, sí, sí. Porque la verdad que es súper... lo que llamaría eye candy, ¿no? Como que es súper atractiva para lo que es visual, atractiva para el ojo, además. Técnicamente es impecable. Quizás las actuaciones, ahí es donde un poquito me hace agua. Es una opinión personal. Pero en el resto de lo que es técnico me parece que es impecable. O sea, y no solo es impecable, sino que es jugada y le sale perfecto. Porque sí. Genera... algo que también comentaba fuera del aire, genera cierta como contraposición de lo que quiere transmitir a nivel guión y lo que quiere transmitir a nivel visual, y te genera como una emoción rara. Decís, uy, esto es hermoso, pero estoy viendo cómo le están desfigurando la cara a alguien, no sé. Claro, digamos, sí, sí, sí. Y de repente te deja pensando en esas cosas donde vos quizás te perdés en los detalles, como comentaba antes, ¿no? Te perdés en los detalles de una cocina verde. Pero en realidad lo que está contando el guión es que están a punto de matar a alguien, ¿entendés? O están a punto de revelar un secreto súper importante, qué sé yo. Sí, sí. Pero, creo que la serie atraviesa esto que decís vos de la dualidad todo el tiempo. Esto de imágenes hermosas, pero imágenes, digamos, gore o grotescas o feas. Y también el sentido, digamos, de moralidad de muchas cosas. O sea, tiene todo este tiempo esta dualidad de que vos te estás preguntando, ¿pero esto es lindo o es feo? ¿Es bueno o es malo? O sea... ¿Qué está pasando acá? O sea, te pone a vos en una situación de doble sentido todo el tiempo y no te dan, o sea, no te dice que esto es bueno o esto es malo. O sea, te muestra dos cosas y vos decís si es lindo o feo. Bueno, eso la atraviesa todo el tiempo la serie. Bueno, si vamos un poquito a ver, no lo, es difícil no spoilear esta parte, pero solo quiero dejar esta parte en claro. Sí, sí, sí. Si ese mismo sentimiento de esto es bueno o esto es malo, te pone en jaque, incluido en el guión, y ahí es donde no coincido con Pablo. Digo, me parece que hay una parte en el guión donde decís, ah, los malos no son tan malos, o en realidad yo soy un hijo de puta por pensar que no son tan malos. Claro, claro, o en realidad el planteo de que quizás no hay malos, ¿no? Como que son simplemente puntos de vista. Pero son unos hijos de puta los malos. Pero los malos, lo pensás dos segundos, son unos hijos de puta. Pero a la vez. Pero te hace pensando. Sentir medio así. Claro, y bueno, y ahí yo creo que eso mismo que transmite a nivel visual, imagen y hasta sonido también, porque sí. Con el sonido pasa muchísimo. Tiene, no sé si lo pudieron ver así ustedes, si lo pudieron disfrutar así ustedes, yo lo disfruté con un buen sonido y es increíble la cantidad de detallitos que te ponen, te generan molestia. Sí, en el momento en que te están mostrando el campo más hermoso, te hace ruiditos, te hace, digo, cada vez que aparece Jessica en pantalla, de fondo hay un... Sí, sí, sí. Pues sí, es tremendo esto, es tremendo. O sea, sí, sí, el laburo, o sea, de sonido también come la cabeza. Muy lindo. Sí, y por eso digo, me parece que es como que todo gira en esa cosa de dualidad de... te muestro, pero a la vez te tenés que sentir mal, pero a la vez tenés que... y es como que todo te pone en jaque todo el tiempo. Sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. La serie está atravesada por eso. Sin duda, de hecho, la música, ¿no? Que es la música firma de la serie, ¿no? Que es como una suerte de cumbia medio electrónica, pero que vos la escuchás que se va como metiendo al final del episodio, en los últimos 30 sí. segundos de episodio, como que va... creciendo y a poquito increíble. A poquito, hasta que de repente te cierran ahí con el cliffhanger del episodio, sí, te clavan sí. el telón negro, digamos, y explota el tema. Y es como que está re bien manejada esa tensión. Los que quieran escuchar la música, está disponible en Spotify el disco. Ahora digo sí, bien sí. De quién es, pero la verdad que es como música es muy. Es linda, digamos, es escuchable. No es una cosa que digas, wow, voy a escuchar esto toda mi vida, pero digamos, para dejarla de fondo y disfrutar, claro. Está bueno. Así que bueno. Es de se llama sí. el compositor del soundtrack es Cristóbal Tapia de Beer. La verdad que no lo conozco. Ese. Ese mismo. No tengo ni idea. Sí, pero lo buscan en Spotify y está. Pero está porque es buenísimo. Ah, mira, es un chileno. Qué groso. Así que bueno, para ir cerrando este lado A, volvemos a la pregunta de si la recomendaría. Yo, como decía antes, sí, me parece que Es una linda serie de suspenso, ¿no? Es un thriller que pasa por diferentes aspectos muy interesantes. No sé si argumentalmente me parece me haya volado la cabeza, pero es cierto lo que decía Mael, es como que si la comparas con las otras series así de conspiraciones medio globales, así de entidades medio fantasmas, y esta creo que es bastante más interesante que el resto. Pero así todo, qué sé yo, a mí quizás el género conspiranoico no es un género que me explote la cabeza y quizás por eso no me pareció tan loco, no tan guau. Pero sí la recomiendo por una cuestión estética, es algo hermoso de ver. Además son dos temporadas, de una temporada de 7 y una temporada de 6, si no me equivoco. 6 y 6. 6 y 6. Perfecto. O sea, encima son... corta, eso también, digo, es bien inglés, temporadas cortas. Completamente. Que cierran perfectamente. Capítulos de una hora, 50 minutos, una hora, rondan en eso. Sí, igual la temporada es corta, es como, digamos, no es fácil de digerir, no es fácil de ver. O sea, digamos, es pesado y requiere tener ganas y verla, digamos. O sea, no es que decir, bueno, son 6 capítulos, los veo así nomás. O sea, digamos, requieren un trabajo mental por toda esta trama que gira sobre sí misma todo el tiempo. Digamos, no es, claro, no es algo muy sencillo de ver. O sea, digamos, hay... o sea, no es pasatista. Es algo que, digamos, bueno, requiere concentración. Yo tuve que parar en algunos momentos la serie y volver un toque atrás para entender bien en los diálogos, ¿viste? Porque hay cosas que es como que no es que te repiten las cosas una y otra vez como para que estés seguro de que lo sabes. No, la está trama muy sigue. Truncado todo, digamos. Es una trama compleja que se va desentrañando, pero al mismo tiempo se va acomplejizando más y más y más. Y digamos, no es algo pasatista, no es algo pasajero para ver y desconectarse un rato. O sea, requiere un trabajo, un esfuerzo mental, mirá. Así que tengan en cuenta eso. A los que les gusta las series complejas. Sí. Yo por mi lado la recomiendo totalmente. De hecho, yo creo que se la recomienda a Pablo y Mael también. Yo siempre que puedo voy por la vida recomendándola a gente que sé que la puede llegar a disfrutar, obviamente. Porque sé que tampoco es para todos. La recomiendo visualmente, la recomiendo por el guión. O sea, a mí particularmente me gusta mucho el tema de las conspiraciones y esta cosa de las paranoias. Tiene, o sea, digamos, si bien está totalmente alejada, tiene como puntos en común con X-Files. Esto de las conspiraciones súper gigantes, esas megacorporaciones, que está todo teñido de eso. O sea, está todo mal. Acá también tenés de eso, así que... Digamos, al que le guste X-Files, creo que es una buena recomendación. Por mi lado, yo no puedo separarme de que para mí, como dije, es la adaptación de una historieta en pantalla, pero específicamente de una historieta, que es The Invisibles, de Grant Morrison. Sí. Los primeros dos o tres capítulos, o sea, no es joda, yo lo estaba viendo con mi mujer y dije, no puede ser, esto es The Invisibles. Adaptaron The Invisibles y no nos dijeron que nada, era para... malditos. O sea, no nos dijeron específicamente para que entremos y la veamos, porque es igual, es idéntico, la misma idea de... Bueno, no importa de qué, pero de... Sí, la misma idea de este grupito que no entiende nadie, que de repente se ve metido en un momento y en un problemón y que no tienen cómo carajo salir. Y a diferencia de X-Files, como... Sí. A ver, sí... Es parecido a X-Files porque es la conspiración. Sí, yo lo puse por ese es que punto. Sí. No tiene el FBI atrás. Y si bien Mulder no lo tiene, claro, si bien Mulder es un descastado del FBI, todo lo que quiera, nadie le cree, todo lo que quiera, tiene toda una estructura. Estos tipos están solos. Recuerdo que el creador, una de las cosas que dijo que le gustaba hacer, era agarrar a tipos, a personas normales y ponerlas en cuestiones extraordinarias. Uh-huh. Y es como lo que te lleva. Digo, todos, hay una super escena de tortura y el tipo al que están torturando es un tipo común y corriente. Mm. Y el chabón no entiende nada, no entiende por qué carajo lo tortura, no entiende nada. Y lo único que está diciendo es, ¿qué me está pasando? Bueno, me parece que también viene por ese lado. Eso es el por qué no puedo dejar de recomendar, a diferencia de Gonzalo, a todos Utopía. Utopía es... Cuando Pablo me dijo cuál me recomendás, es Utopía, la primera. así. No, no hay manera de recomendar otra. Bien. Así que eso. Ahí soy mucho más. Estuvo bueno porque Pablo al principio fue. Son más directo. No tanto. Claro, Pablo fue, bueno, no tanto, sí, pero lo tuyo fue, más, sí, mucho más sí, y lo mío es totalmente sí. O sea, no hay manera de que no recomiendo Utopia. Yo tengo el recado de recomendárselas a quien sé que le va a gustar. O sea, pues sé que no es para todos. No, para todos. ¿Es que hay gente que no le gustará esta serie? O sea, no digo que le vuele la cabeza, pero que no le guste. Sí. Bastante. Yo, de hecho, se lo recomendé a un compañero de la Facu, que digamos es de ver series, de serie copada, que yo consideré que Utopia le iba a gustar y no le gustó. No le enganchó. Está bien, hay gente que no tiene alma, puede pasar. Claro, sí. Bueno, una de las cosas que no hablamos es de algunos actores. Vamos a hacerlo corto, si te parece. Sí, sí, sí. Porque la verdad que hay que yo haya conocido eran dos nomás. Sí. Uno es Nathan Stewart Jarrett, que es el. Pero que lo conoces si venís de Misfits, porque trabajó en Misfits. Y después es Stephen Rea, que hace de una de las personas, no importa de quién, que es el de The Crying Game. Sí. El que se termina comiendo la sorpresita, digamos. Claro. Bueno, había otro. Una película muy vieja, pero tienen que entender que en su momento. Bueno, claro, en su momento fue disruptiva esa película. Sí. Claro, no es de nuestra generación, pero te creemos en toda tu sabiduría. Sabes lo que es. Sí, y si no, también, digamos, por ahí para un poco más para nuestra generación, lo podemos encontrar en B de Vendetta. Claro, eso te voy a decir. Claro, ahí está. Es uno de los de B de Vendetta, exactamente. Sí, es cierto. Sí, es pasa, que pasa que ves, a diferencia de las adaptaciones de cómics, esa la borré. Pero bueno, es lo okay. que hay. Bien. Sí, no tiene... Perdón. Sí. Estoy haciendo... hay un personaje que se llama Anton, ¿no? Lo ubican. Sí. Me dice que actúa en todas las Star Wars. Anton es el general Palpatine. Sí, es Palpatine. Pero bueno, sí, obvio. Ian McDiarmid, es Palpatine. Mira lo que no sabía, no tenía ese dato. Además, no, sí, es de la segunda temporada, ¿eh? Sí, es de la segunda temporada, pero está completamente cambiado, ¿no? Totalmente. Ni lo reconoces. Sí. Bueno, nada, dato de color nomás. Y bueno, y vamos cerrando este lado A. La verdad que creo que quedó más o menos claro por qué recomendamos la serie. La verdad que es una muy buena serie. Más allá de lo que haya dicho originalmente, sigo creyendo que es una gran serie que vale la pena ver, sin duda. Y no, a ver. Y no está en el radar de mucha panqueque, gente. Pero... no, bueno, y es la razón por la cual la estamos nombrando. Obviamente, este programa. No vamos a hablar de porquería, no. Claro. O quizás no. Sí, en algún momento existe el consumo crítico y todo eso que le dicen. Completamente. No, pero a ver. El consumo irónico. Si es una porquería, pero no está en la boca de mucha gente, es una buena serie para mandibuleando. Escuchamos. Claro. Obvio. Así que bueno, esperemos que se hayan quedado con ganas de verla. La verdad que es una serie que vale la pena verla. Lamentablemente, me parece que para el público argentino la única manera de verla es a través de. De maneras ilegales o poniéndose un parche en el ojo. ¿Sabes que no sé? Lo podría. Bueno, no lo puedo buscar ahora porque me va a consumir ancha banda, pero me parece que Netflix la podés ver. No te lo puedo asegurar. Estoy casi seguro que no. Puede ser. Estoy casi seguro. Pero bueno, de última, muchachos. Un parche más, un parche menos en el ojo. Saca la bandera pirata. Aparte, por esto vale la pena. Aparte, por esto vale la pena, sí. Que venga el FBI a buscarte, no hay problema. Completamente. Así que bueno, sin más para comentar por aquí, vamos cerrando este episodio y nos vemos a todos en el lado B, ¿les parece? Del otro lado de la cinta. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.